Esta es una producción de Teatro Mercurio en línea de Nuestra Voz Radio. Pedro y el Capitán. De Mario Benedetti. Escenario despejado, una silla, una mesa, un sillón de hamaca, sobre la mesa y un teléfono. En una de las paredes, un lavabo con jabón, vaso, toalla, etc. Ventana alta con rejas. No da la impresión de una celda, sino de una sala de interrogatorios. Entra Pedro, amarrado y con capucha, empujado por presuntos soldados. Es evidente que lo han golpeado, que viene de una primera sesión leve, de apremios físicos. Pedro queda inmóvil, de pie, allí donde lo dejan, como esperando algo, quizá más castigos. Al cabo de unos minutos, entra el capitán, uniformado, la cabeza descubierta, bien peinado, impecable, con aire de suficiencia. Se acerca a Pedro y lo toma de un brazo sin violencia. Ante este contacto, Pedro hace un movimiento instintivo de defensa. No tengas miedo. Es solo para mostrarte dónde está la silla. Lo guía hasta la silla y hace que se siente. Pedro está rígido, desconfiado. El capitán va hacia la mesa, revisa unos papeles, luego se sienta en el sillón. Te golpearon un poco, parece. Y no hablaste, claro. Siempre pasa en la primera sesión. Incluso es bueno que la gente no hable de entrada. Yo tampoco hablaría en la primera. Después de todo, no es tan difícil aguantar unas trompadas y ayuda a que uno se sienta bien. ¿Verdad que te sientes bien por no haber hablado? Luego la cosa cambia. Porque los castigos van siendo progresivamente más duros. Y al final, todos hablan. Para serte franco, el único silencio que yo justifico es el de la primera sesión. Después es masoquismo. La cuenta que tienes que sacar es si vas a hablar cuando te rompan los dientes, o cuando te arranquen las uñas, o cuando vomites sangre, o cuando... ¿A qué seguir? Bien sabes el repertorio, ya que constantemente ustedes lo publican con pelos y señales. Todos hablan, muchacho. Pero unos terminan más enteros que otros. Me refiero al físico, por supuesto. Todo depende de en qué etapa decidan abrir la boca. Tú, ¿ya lo decidiste? Mira, Pedro, ¿o preferís que te llame Rómulo como te conocen en la clandestinidad? No, te voy a llamar Pedro, porque aquí estamos en la hora de la verdad. Y mi estilo, sobre todo, es el de la franqueza. Mira, Pedro, yo entiendo tu situación. No es fácil para ti. Llevabas una vida relativamente normal. Digo normal, considerando lo que son estos tiempos. Una mujercita linda y joven, un niñito sanito, tus viejos que todavía se conservan animosos, buen empleo en el banco, la casita que levantaste con tu esfuerzo. A propósito, ¿por qué será que la gente de clase media como tú y yo tenemos tan arraigado el ideal de la casita propia? ¿Acaso ustedes pensaron en eso cuando se propusieron crear una sociedad sin propiedad privada? Por lo menos en ese punto, el de la casita propia, nadie los va a apoyar. O sea que tenías una vida sencilla pero plena, y de pronto unos tipos golpean en tu puerta a la madrugada y te arrancan de esa plenitud, y encima de eso te dan tremenda paliza. ¿Cómo no voy a ponerme en tu situación? Sería inhumano si no la entendiera. Y no soy inhumano, te lo aseguro. Ahora bien, te aclaro que aquí mismo hay otros que son casi inhumanos. Todavía no los has conocido, pero tal vez los conozcas. No me refiero a los que anoche te dieron un anticipo, no. Hay otros que son tremendos. Te confieso que yo no podría hacer ese trabajo sucio. Para ser verdugo hay que nacer verdugo. y yo nací otra cosa. Pero alguien lo tiene que hacer. Forma parte de la guerra. También ustedes tendrán, me imagino, trabajos limpios y trabajos sucios. ¿Es así o no es así? Yo seré flojo, puede ser. Pero prefiero las faenas limpias, como esta de ahora. Sentarme aquí a charlar contigo y no recurrir al golpe, ni al submarino, ni al plantón, sino al razonamiento. Mi especialidad no es la picana, sino el argumento. La picana puede ser manejada por cualquiera, pero para manejar el argumento hay que tener otro nivel, ¿de acuerdo? Por eso también yo gano un poco más que los muchachos eléctricos. Los muchachos eléctricos, ¿qué te parece? ¿Cómo a nadie se le ocurrió antes llamarlos así? Esta noche en el casino se lo cuento al coronel. Él tiene sentido del humor. Le va a gustar. Si estás cansado de la posición, puedes cruzar la pierna. Parece que optaste por la resistencia pasiva. El flaco Gandhi sabía mucho de eso. Pero una cosa eran los hindúes contra los ingleses y otra muy distinta son ustedes contra nosotros. La resistencia pasiva hoy en día no resulta, no resuelve nada. Es, ¿cómo te diré? Anacrónica. Desde que los yanquis, ¿viste que digo yanquis igual que ustedes? Impusieron su estilo tan eficaz de represión, la resistencia pasiva se fue al carajo. Ahora la cosa es a muerte. Por eso yo creo que, aún en esta primera etapa, no te conviene empecinarte. Fíjate que ni siquiera me contestas cuando te pregunto algo. Eso no está bien. Porque como habrás observado, yo no estoy aquí para maltratarte, sino sencillamente para hablar contigo. Vamos a ver, ¿por qué ese mutismo? ¿Será un silencio despreciativo? Pongamos que sí. Aquí en esta guerra, todos nos despreciamos un poco. Ustedes a nosotros, nosotros a ustedes. Por algo somos enemigos. Pero también nos apreciamos otro poco. Nosotros no podemos dejar de apreciar en ustedes la pasión con que se entregan a una causa. ¿Cómo lo arriesgan todo por ella? Desde el confort hasta la familia. Desde el trabajo hasta la vida. No entendemos mucho el sentido de ese sacrificio, pero te aseguro que lo apreciamos. En compensación, tengo la impresión de que ustedes también aprecian un poco la violencia que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos que castigarlos, a veces hasta reventarlos. A ustedes, que después de todo son nuestros compatriotas. Y por añadidura, compatriotas jóvenes, ¿te parece que es poco sacrificio? También nosotros somos seres humanos y quisiéramos estar en casa, tranquilos, fresquitos y descansados, leyendo una buena novela policial o mirando la televisión. Sin embargo, tenemos que quedarnos aquí, cumpliendo horas extras para hacer sufrir a la gente, o como en mi caso, para hablar con esa misma gente entre sufrimiento y sufrimiento. Mi tempo es el intermezzo. ¿Viste? ¿Te gusta la música? ¿La ópera? Yo sé que no me vas a contestar. Por ahora. Pero lo que quería decirte es que sospecho que ustedes aprecian, no sé si consciente o inconscientemente, la pasión que nosotros, por nuestra parte, también ponemos en nuestro trabajo. ¿Es así? Dime un poco. A ti no tengo que explicarte las reglas del juego. La sabes bien y hasta tengo entendido que reciben cursillos para enfrentar situaciones como esta que vives ahora. ¿O no sabes que entre nosotros hay interrogadores malos, casi bestiales? Esos que son capaces de deshacer al detenido. Y están también los buenos, los que reciben al preso cuando viene cansado del castigo brutal y lo van poco a poco ablandando. Lo sabes, ¿verdad? Entonces te habrás dado cuenta de que yo soy el bueno, así que de algún modo me tienes que aprovechar. Soy el único que te puede conseguir alivio en las palizas, brevedad en los plantones, suspensión de picana, mejora en las comidas, uno que otro cigarrillo. Por lo menos sabes que mientras estás aquí conmigo, no tienes que mantener todos los músculos y nervios en tensión, ni hacer cálculos sobre cuándo y desde dónde van a venir los próximos golpes. Soy algo así como tu descanso, tu respiro. ¿Estamos? Entonces no creo que sea lo más adecuado que te encierres en ese mutismo absurdo. Hablando la gente se entiende, decía siempre mi viejo, que era rematador. O sea que tenía sus buenas razones para confiar en el uso de la palabra. Te digo esto para que te hagas una composición de lugar y no te excedas, y yo no me exceda en mis deberes. Puedo respetar el derecho que tienes a callarte la boca, aquí ni frente a mí, que no pienso tocarte, pero quiero que sepas que no estoy dispuesto a representar el papel de estúpido dándote y dándote mi perorata y tú allí callado como un tronco. Tampoco esperes imposibles de parte del bueno, sobre todo cuando el bueno conoce algunos pormenores de tu trayectoria. Pedro, alias Rómulo. Más aún, y para que no te autotortures, además de lo que vayan a torturarte, te diré que no tienes ninguna necesidad de hablar de Tomás, ni de Casandra, ni de Alfonso. La historia de estos tres la tenemos completita. No nos hace falta ni un punto ni una coma, ni siquiera un paréntesis. ¿Para qué te vamos a romper la crisma pidiéndote datos que ya tenemos y que además hemos verificado? Sería sadismo. Y nosotros no somos sádicos, sino pragmáticos. En cambio, sabemos relativamente poco de Gabriel, de Rosario, de Magdalena y de Fermín. En algunos de estos casos, ni siquiera sabemos el nombre real o el domicilio. Fíjate qué amplio margen tienes para la ayuda que puedes prestarnos. Ahora, eso sí, para completar esas cuatro fichas, y como sabemos a ciencia cierta que tú en ese sentido eres el hombre clave, estamos dispuestos, no yo en lo personal, digo nosotros como institución, a romperte no solo la crisma, sino los huesos, los pulmones, el hígado, los huevos y hasta la aureola de santito que alguna vez quisiste usar, pero que te queda grande. Como ves, pongo las cartas sobre la mesa. No podrás acusarme de retorcido ni de ambiguo. Esa es la situación. Y como de alguna manera me caes simpático, te la digo bien claramente para que sepas a qué atenerte. O sea que te tengo simpatía, pero no lástima ni piedad. Y por supuesto, hay aquí en esta unidad militar, que nunca sabrás cuál es, gente que por principio y sin necesidad de saber nada de ti, no te tiene simpatía y es capaz de llevarte hasta el último límite. Y no solo a ti, ellos, los de la línea durísima, prefieren a veces traer a la esposa del acusado ¿cómo te diré? Perforarla en su presencia. Y hasta hay quienes son partidarios de la técnica brasileña de hacer sufrir a los niños delante de sus padres, sobre todo de su madre. Te imaginarás que yo no comparto esos extremos. Me parece sencillamente inhumano. Pero si vamos a ser objetivos, tenemos que admitir que tales extremos constituyen una realidad, una posibilidad, y no me sentiría bien si no te lo hubiera advertido y un día te encontraras con que algún orangután, como esos que anoche te dieron tus putazos de introducción, violara frente a ti a esa linda muchachita que es tu mujercita. Se llama Aurora, ¿no? Seguro que en ese caso te quitarían la capucha. Son orangutanes, pero refinados. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? ¿Es cierto que el último 22 de octubre celebraste tus 8 años de matrimonio? ¿Le gustó a Aurora la espiguita de oro que le compraste en la calle Sarandí? ¿Y qué me cuentas? Si llegan a traer a Andresito y empiezan a masijarlo en tu presencia, esto último, como te decía, aún no ha sido aprobado como recurso, pero los asesores lo tienen en estudio. Y claro, siempre habrá alguno que tendrá que ser el pionero. Nunca estaré de acuerdo con esos procedimientos, porque confío plenamente en el poder de persuasión que tiene un ser humano frente a otro ser humano. Más aún, estimo que los muchachos eléctricos usan la picana porque no tienen suficiente confianza en su poder de persuasión. Y además, consideran que el preso es un objeto, una cosa a la que hay que exprimir por procedimientos mecánicos a fin de que eche todo su jugo. Yo, en cambio, nunca pierdo de vista que el detenido es un ser humano, como yo. Equivocado, pero ser humano. Tú, por ejemplo, así como estás, callado e inmóvil, podría ser simplemente una cosa. Quizá lo que estás tratando es de cosificarte frente a mí. Pero por quieto y mudo que permanezcas, yo sé que no eres un objeto. Yo sé que eres un ser humano, y sobre todo un ser humano con puntos sensibles. Puntos sensibles que, claro, no poseen las cosas. Ya pensaste en los huevos, claro. Cuando alguien habla de puntos sensibles, es de cajón. Las mujeres piensan en las tetas, y los hombres en los huevos. Un matiz que es muy importante no olvidar. Ya lo decía el pobre Mitrione, que se las sabía todas. Dolor preciso, en el lugar preciso, en la proporción precisa, elegida al efecto. Es claro que desde el punto de vista de tus respetables convicciones, es tremendo plantearse a sí mismo la mera posibilidad de hablar, de entregar datos, referencias. No es simpático que a uno lo acusen de traidor. Pero aquí hay un elemento que acaso tú ignoras. Un tratamiento de los que disponemos solo a gente que nos cae bien, como tú, muchacho. Te damos la posibilidad de que nos ayudes y, sin embargo, no quedes mal con tus compañeros. ¿Qué te parece? A lo mejor crees que es imposible. Te parecerá vanidad de mi parte. Pero para nosotros nada es imposible. ¿Quieres que te lo explique? El plan tiene 4 capítulos. Primero, tú hablas cuanto antes, mejor. Así no tenemos necesidad de amasijarte. Nos dices todo, todito, acerca de Gabriel, Rosario, Magdalena y Fermín. Fíjate que podríamos ponerte una lista con 20 nombres. Y sin embargo, de puro buenos que somos, incluimos solo 4. 4, ¿te das cuenta? Una bicoca. Segundo, llevamos a cabo algunos procedimientos de acuerdo a los informes que espontáneamente, ¿entiendes? Espontáneamente nos proporcionaste. Es claro que estos procedimientos nos sirven, entre otras cosas, para comprobar si efectivamente estás colaborando o, por el contrario, quieres tomarnos el pelo. No te aconsejo esta segunda opción. Si en cambio confirmamos la primera, no te vamos a soltar enseguida, claro. Eso por tu bien, para que tus compañeros no sospechen. Dejamos pasar un tiempo prudencial y después te echamos. Lindo, ¿no? Tercero, inventamos un documento en clave o una lista de teléfonos o cualquier otra cosa en la que nos pondríamos fácilmente de acuerdo y hacemos público que la razia se debió al descubrimiento fortuito de una nómina o lo que sea y sobre todo a nuestra capacidad deductiva. Así de paso, quedamos bien. Como ustedes lo tienen todo compartimentado, cada célula creerá que la lista proviene de otro berretín. Cuarto, te soltamos por fin. Y tú, cuando te juntes con los muchachos, les dices que negaste todo con tanta firmeza que nos convenciste de tu inocencia. ¿Qué te parece? Te advierto que no puedes esperar, verosímilmente, una solución mejor que esta que te estoy proponiendo. Ten en cuenta que nunca se ha empleado hasta ahora. De modo que las sospechas sobre ti no harán carrera. Más aún, tengo la impresión de que vas a salir favorecido en cuanto a prestigio y autoridad. Y de paso, te libras de toda esta porquería. Eres muy joven para destruirte porque sí, para arruinarte. Podrías volver con Aurora y con el chamaco. ¿No se te hace agua la boca? Aurora te recibiría como un héroe y claro, al principio tendrías algún remordimiento. Pero con una mujercita como la tuya, los remordimientos se esfuman en la cama. Eso sí, tienes que responderme. Hasta ahora soporté que no dijeras nada. Pero pocos detenidos tienen el privilegio de recibir una propuesta tan generosa. ¿Por qué me habrás caído tan bien? De manera que tienes que responderme. Para que tú y yo sepamos a qué atenernos. Concretemos, pues. Frente a esta propuesta, ¿estás dispuesto a hablar? ¿Estás dispuesto a darnos la información que te pedimos? ¿Estás dispuesto a hablar? Segunda parte. El mismo escenario, de cierto. Pasados unos minutos, Pedro, siempre amarrado y con capucha, es nuevamente arrojado a escena, como en la escena anterior, pero con más violencia. Ahora está más deteriorado. Es evidente que el castigo sufrido ha sido severo, pero busca a tientas la silla. Por fin la encuentra y a duras penas se sienta. De vez en cuando sale de su boca un ronquido apenas audible. Entra el capitán, igual aspecto y vestimenta que en la escena anterior. Observa detenidamente a Pedro como haciendo inventario de sus nuevas magulladuras y heridas. ¿Viste? Ya empezó el crescendo. No podrás decir que no te lo advertí. Mira que son bestias estos subordinados. Y hay que dejarlos hacer. De lo contrario, capaz que nos revientan a todos. ¿Te lo creíste? No, lo digo en broma. Pero la verdad es que hay más de un oficial que les tiene miedo. ¿Y qué tal? Te dejé tiempo para que lo pensaras. ¿Lo pensaste? Te advierto una cosa. No creas que vamos a seguir todo un semestre en esta situación. Digamos, estancada. Por un lado, no creo que tu físico vaya a aguantar mucho tiempo. No eres lo que se dice un atleta. No me refiero a mis preguntas, claro, sino a los muchachos eléctricos. ¡Ah, a propósito! Mi broma le hizo mucha gracia al coronel. No solo se rió, sino que me dijo: Capitán, tenemos que cuidar que no haya un solo apagón. El chiste no es bueno, pero me reí. ¿Qué iba a hacer? Ah, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí, sí, que estábamos estancados. Por mi parte, quiero salir de este estancamiento. Me imagino que tú también. Por eso he decidido introducir un elemento nuevo en la situación. ¿No te pica la curiosidad? ¿Qué será, ¿Un testigo? ¿Alguien que ya te delató? No, nada de eso. El nuevo elemento van a ser tus ojos. Quiero que veas y que yo pueda ver cómo te ves. Se acerca Pedro y de un tirón le quita la capucha. Pedro tiene la cara con heridas y huellas de golpes. Abre y cierra varias veces los ojos encandilados. Bueno, bueno. Mucho gusto. Es mejor vernos las caras, ¿no? Nunca me ha gustado dialogar con una arpillera. Hay algunos colegas que no quieren que el detenido los vea. Y alguna razón tienen. El castigo genera rencores. Y uno nunca sabe qué puede traernos el futuro. ¿Quién te dice que algún día esta situación se invierta? Y seas tú quien me interrogue. Si eso llegara a ocurrir, te prometo colaborar un poco más que tú. Pero no va a ocurrir. No te ilusiones. Hemos tomado todas las precauciones para que no ocurra. Por otra parte, a mí no me preocupa que conozcas mi cara. Lo más que puedes achacarme es que estuve preguntando y preguntando. Pero eso no genera rencor, creo. ¿O lo genera? Así, sin capucha, te es un poco más difícil hablar, ¿verdad? Sí. ¡Caramba! Primer monosílabo. ¡Toda una concesión! ¡Bravo! Pedro tiene cierta dificultad al hablar debido a la hinchazón de la boca. Quiero aclararle que el hecho de que usted no participe directamente en mi tortura no garantiza que no lo odie, ni siquiera que lo odie menos. Está bien. Me gusta el juego limpio. No, no le gusta, pero no importa. Quiero decirle además que con capucha no abría la boca porque hay un mínimo de dignidad al que no estoy dispuesto a renunciar y la capucha es algo indigno. Oye, eso del odio, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dije? Sí, puedo comprender que lo sientas. En cambio, no puedo comprender que me lo digas así, descaradamente. Aquí yo soy el que está arriba y tú eres el que está abajo. ¿O te olvidaste? No me olvidé. Y mostrar odio genera odio. Claro. Te advierto que no voy a entrar en ese juego. Soy cristiano, pero no acostumbro a ponerle otra mejilla. Por supuesto. El que las pongo soy yo. Y mire cómo las tengo. Las mejillas y la espalda y las piernas y las uñas. Y mañana los huevos. Si usted lo dice. Lo digo, lo ordeno y lo cumplen. ¿Qué te parece? De todas maneras te aconsejo que no me provoques. Soy de pocas pulgas, ¿sabes? Lo sé. Quizá yo sepa más de usted que usted de mí. ¡No me digas! Sí le digo. En su afán de extraerme lo que sé y lo que no sé, usted no advierte que se va mostrando tal cual es. ¿Y cómo soy? Bah. Me parece que te pregunté cómo soy. Sí, ya sé. Pero es absurdo. Me mete en tortura. Hace que me revienten y encima exige que le sirva de analista. Eso, ¿no? Después de todo, ya me imagino cómo soy. Entonces estoy de acuerdo con ese autodiagnóstico. ¿Y si me imagino noble y digno? ¿Sabe lo que pasa? Usted no puede venderse a sí mismo un tranvía. ¿No se puede imaginar noble y digno? ¡Cállate! ¿Cómo? Quería que hablara y ahora que me decido a hablar... ¡Cállate, estúpido! Está bien. Después de todo, a lo mejor no me considero noble y digno. ¿Pero a quién le importa mi nobleza y mi dignidad, ¿A quién? Debería importarle a usted. Lo que es a mí... ¿Eso también está en las instrucciones? ¿Establecer una distancia sanitaria con el interrogador? Es usted quien establece la distancia. ¿Cómo puede haber comunicación, aproximación, diálogo, etcétera, entre un torturador y su...? Yo ni siquiera te he tocado. Sí, ya sé. Es el bueno. Pero, ¿es que aquí hay un buenos y malos? ¿Usted no será como el mastodonte que me hace el submarino? ¿Como la bestia que me aplica la tortura? ¿El mismo engranaje, la misma máquina? ¿Acaso usted mismo puede creer que hay diferencia? Te estás pasando de insolente. Entonces vuelva a callarme. ¿Y no quisieras preguntar nada? ¿Preguntar yo? Sí, preguntar tú. ¿De qué se trata? ¿Una nueva técnica de la DEA? A lo mejor... Bueno, voy a preguntarle, ¿tiene familia? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo importarme? Nada. ¿A quién debe importarle? ¿Es a usted? ¿Me estás amenazando? Eso se llama deformación profesional. Usted, cuando se acuerdan de la familia de uno, es siempre para amenazar. ¿Y entonces para qué quiere saber? Porque si tiene padres, mujer e hijos, debe ser jodido para usted cuando vuelva a casa. ¿Qué dices? ¿Me explico? Que para usted debe ser jodido, después de interrogar a un recién torturado, darle un besito a su mujer, a su hijo, si lo tiene. Menos mal que usted es el bueno. Todo tiene un límite. Se va a arruinar, capitán. No olvide que el bueno no puede ni debe propinar madrazos a un hombre amarrado. De todas maneras, le comunico que no puede competir con sus colegas de la noche. Ellos lo hacen muchísimo mejor. Lo que ellos hacen eléctricamente, usted lo hace a traición. Así no se puede competir. Dije basta. ¿No le reñirán cuando se den cuenta de que perdió la calma? Violó las normas, capitán. Mira, escuincle, cállate. Quiere decir que la tiene. Segundo, que no es tan insensible. ¿Vas a hablar entonces? Estoy hablando, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Capitán, no saque conclusiones descabelladas. ¿Por qué? ¿No te das cuenta, cretino, de que te están utilizando? ¿No te das cuenta de que otros ponen las ideas y tú pones la cara? Está bien. Está bien esa frase. ¿De dónde la sacó? Incluso a veces puede ser cierta. ¿Y entonces? Entonces nada. Lo esencial no es el defecto individual. Sino la voluntad colectiva, párrafo 7, inciso A de la declaración interna que analizaron ustedes en agosto. Y si conocen la declaración de agosto... ¿Para qué toda esta farsa? Una cosa es la declaración y otra cosa eres tú. O sea, que tenemos un soplón. ¿Por qué no? ¿Qué esperabas? ¿Y cómo es que no les dijo todo sobre Gabriel, Rosario, Magdalena y Fermín? Porque no lo sabe. Ajá. En cambio, sí sabía de ti y por eso caíste. Y además nos dijo que tú sí sabías de los otros cuatro. ¿Sabes lo que te espera? Me lo imagino. Tal vez sea bastante peor de lo peor que imaginas. Diariamente hacemos progresos. Lo que imagino siempre es peor. ¿Pero qué eres? ¿Un suicida? Nada de eso. Me gusta bastante vivir. ¿Vivir reventado? No, Vivir simplemente. Yo te ofrezco que vivas simplemente. No, simplemente no. Usted me ofrece que viva como un muerto, y antes que eso prefiero morir como un vivo. ¡Bah! ¡Frases! Sí, la dije a propósito. Pensé que le gustaban. Ustedes, cuando dicen un discurso, hablan siempre en bastardillas. Antes me preguntaste por la familia. Sí, tengo mujer y un chavalito. El varón de 7 años, la niña de 5. Es cierto que a veces cuando llego del trabajo es difícil enfrentarlos. Aquí no torturo, pero oigo demasiados gemidos, gritos desgarradores, bramidos de desesperación. A veces llego con los nervios destrozados. Las manos me tiemblan. Yo no sirvo demasiado para este trabajo, pero estoy atrapado. Y entonces encuentro una sola justificación para lo que hago. Lograr que el detenido hable. Conseguir que nos dé la información que precisamos. Siempre prefiero que hable sin que nadie lo toque. Pero ese ejemplar ya no se da. Ya no viene. Las veces que conseguimos algo es siempre mediante la máquina. Es lógico que uno sufra de ver sufrir. Dijiste que no era insensible. Y es cierto. Entonces, fíjate. La única forma de redimirme frente a los niños es ser consciente de que por lo menos estoy consiguiendo el objetivo que se nos ha asignado. Obtener información. Aunque ustedes tengamos que destruirlos. Es de vida o muerte. O los destruimos o nos destruyen. Vida o muerte. Tú metiste el dedo en la llaga cuando mencionaste mi familia. Pero también me hiciste recordar que de cualquier manera tengo que hacerte hablar, porque solo así me sentiré bien ante mi mujer y mis hijos. Solo me sentiré bien si cumplo mi función, si alcanzo mi objetivo. Porque de lo contrario, seré efectivamente un cruel, un sádico, un inhumano, porque habré ordenado que te torturen para nada, y esto sí que es una mierda que no soporto. ¿Algo más, capitán? Sí, una pregunta. Es la misma de antes, pero aspiro a que ahora lo entiendas mejor. Confío en que te des cuenta de toda la vida que pongo detrás de ella. ¿Vas a hablar? Tercera parte. El mismo escenario. El capitán está en el sillón, meciéndose como ensimismado. Ha perdido la compostura y el atildamiento de las escenas anteriores. Está despeinado, se ha desabrochado la camisa y tiene floja la corbata. Se inclina sobre la mesa y descuelga el tubo del teléfono. ¡Tráiganlo! Otra vez vuelve a mecerse en el sillón. A veces parece respirar con dificultad. Transcurren varios minutos, se oyen ruidos cercanos. Pedro es arrojado en la habitación. Tiene capucha. La ropa está desgarrada y con abundantes manchas de sangre. Queda tendido en el suelo, inmóvil. El capitán se le acerca. Sin quitarle la capucha, lo examina. Ve sus múltiples heridas y contusiones. Cuando le toma el brazo, se oye un ronco quejido. Entonces, lo suelta. Parece desorientado y se aleja de aquel cuerpo. ¡Pedro! El cuerpo no responde, pero trata de moverse. El capitán vuelve a acercarse y esta vez lo sostiene con fuerza y lo lleva hasta la silla. Pero el cuerpo de Pedro se inclina hacia un costado. El capitán lo sostiene y vuelve a acomodarlo. Cuando comprueba que por fin tiene estabilidad, regresa a su sillón y de nuevo se mece. Debajo de la capucha empiezan a oírse ciertos sonidos, pero al principio no se distingue si se trata de risa o de llanto. El cuerpo se sacude. El capitán suspende su balanceo y espera, tenso. Pero el ruido sigue, confuso, ambiguo. Entonces se pone de pie, va hacia Pedro y de un tirón le quita la capucha. Se hace evidente que Pedro ríe, con un rostro totalmente deformado y tumefacto, pero ríe. ¿De qué te ríes, estúpido? Y en plena sesión de tortura sobrevino el apagón, ese día mismo apagón que previó su maldito coronel. Los mastodontes no sabían qué hacer porque sin corriente no son nada. Y estaban aquella muchacha con la tortura en la vagina. Y cuando vino el apagón, no sé cómo le pudo dar una patada. Y él vestía prendido un fósforo, pero la tortura... ¡No marcha, fósforo! Quedaba la pileta con su aguita de mierda y sus oretes bollando, pero es difícil hacerlo a oscuras. La paleta no es eléctrica, claro, pero a veces le dan su corretina. y no es confortable hacerlo en mitad de un apagón a oscuras. No puede saberse cuándo el tiempo no da más. El doctor precisa buena iluminación para diagnosticar la proximidad del paro cardíaco. Así hubo que suspender la sesión. Pedro. ¿Me llamó Rómulo? No, te llamas Pedro. Alonso, a lo sumo Rómulo, alias Pedro. No me confundas, Pedro, alias Rómulo. Nada. ¿Qué? Nada, no tengo nombre ni alias, nada. Pedro. Pedro, nada. Nada es mi apellido paterno. ¿No lo sabía, capitán? Se lo estoy revelando en este preciso instante. ¿No llama al taquígrafo? Es una declaración importante. ¿O tiene puesto el grabador? Pedro, nada. ¿Y mi apellido materno es más, o sea, completito? Pedro, nada más. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pasarme? ¿Pasarme? Nada importante. Estoy en la muerte. Pero a esta altura de la muerte no le importa nada. Estás vivo. Y puedes estar más vivo aún. Se equivoca, capitán. Estoy muerto. Estamos, como quien dice, en velorio. No te hagas el delirante. Conmigo no te va ese teatro. No es teatro, capitán. Estoy muerto. No sabe qué tranquilidad me vino cuando supe que estaba muerto. Por eso ahora no me importa que me apliquen electricidad, o me sumerjan en la mierda, o me tengan de plantón, o me revienten los huevos. No me importa porque estoy muerto. Muerto, capitán. ¿No ve que estoy contento? Tú eres el primer muerto que habla como un loro. Muy bien, capitán. Excelente. ¿Se dio cuenta de la contradicción? ¿Se está entrenado para la dialéctica? ¿Estoy muerto y hablo como un loro? ¡Bravo, capitán! ¿Quién hubiera dicho que iba a llegar a tan brillante conclusión? ¡Bravísimo! Pido que conteste en la grabación mi voluntad de aplaudir. No mis aplausos, claro, porque estoy amarrado. Le debo una explicación. Quiero decir que estoy técnicamente muerto, pero todavía funciono como cuerpo. Es decir, me hago caca o pipí. No diría que eructo, porque como me matan a hambre, no tengo prácticamente nada para eructar. Digo que estoy técnicamente muerto porque no me van a extraer ni un solo numerito de teléfono, ni siquiera el número de mi camisa. Y en consecuencia, me van a seguir dando y dando y dando y dando y dando. Y este cuerpecito frágil ya aguanta muy poco, capitán. Muy poco más. Como usted bien observó, capitán, no soy un atleta. Y como me van a seguir dando y dando y dando, por eso estoy muerto. Técnicamente muerto. ¿Entendió, capitán? No sabe qué tranquilidad me vino cuando me di cuenta. Todo cambió. Por ejemplo, a usted le tenía odio y se lo dije. Y en cambio, dado que estoy muerto, ahora le tengo lástima. Siento que por primera vez le saqué una ventaja considerable. Casi diría inconmensurable. No estés tan seguro. ¿Cómo sabes hasta dónde aguantarás? Eso solo se sabe cuando llegue el momento. Aguantaste hasta ahora, pero ya te dije antes que no hemos llegado al máximo, que todos los días descubrimos algo nuevo. Reconozco que esa era la preocupación que tenía cuando estaba vivo, hasta dónde podría aguantar, porque cuando uno está vivo, quiere seguir viviendo, y eso es simplemente una tentación peligrosa. En cambio, la tentación se acaba cuando uno sabe que está muerto. ¿Y el dolor? Es cierto, el dolor. Qué importante es el dolor cuando uno está vivo, pero qué poquito significa cuando uno está muerto. Tú no estás muerto, carajo, pero a lo mejor estás loco. Le hago una concesión, capitán. Loco, pero muerto. ¡O te pasas de vivo! Otra observación sagaz, capitán, porque nadie se puede pasar de muerto. ¡Pedro! ¿Pedro nada más? ¡Me cago en tu nombre completo! Le comunico que se ha cagado usted en un cadáver, y eso, en cualquier parte del mundo y bajo cualquier régimen, reconstituye una falta de respeto. Tienes que hablar, Pedro. Te soy franco. Te he tomado simpatía. No quiero que te revienten. Ya me reventaron, capitán. Su rapto de bondad llegó tarde. ¡Cuánto lo lamento! Ya no tengo hígado. Y es probable que no tenga huevos. Por las dudas, no me he fijado. No quiero que te destruyan. ¿Por qué habla en terceras personas, en plural? No quiero que te destruyan. Así está mejor. ¿No le gustan las ruinas? Digamos, Pompeya Herculano, Machu Picchu, Pedro nada más, etcétera. ¡Cállate, tarado! Los que se callan son los vivos. ¿Se acuerda, capitán, cómo me callaba cuando estaba vivo? Pero los muertos podemos hablar con la poquita lengua, la apretada garganta, los cuatro dientes, los labios sangrantes, con ese poco que usted nos dejan. Los muertos podemos hablar de su familia, por ejemplo. Otra vez. ¿Por qué no hablamos de la tuya? ¿O de la mía? ¿Por qué no? De tu mujer. De mi viuda, dirá, en realidad, Aurora. Alias Beatriz. ¿Cómo? ¿No estabas muerto? Parece que todavía tienes reflejos. Aurora, alias Beatriz, ¿no te había dicho que todos los días ponemos cartas sobre la mesa? Pedro va de poco a poco levantando la cabeza, pero ahora su mirada está como perdida en algún punto lejano. Empieza a hablar en tono muy bajo, casi un susurro, y luego de a poco va subiendo la voz. Cuando yo era chico, soñaba con el mar. Ahora que tengo 12 años, prefiero verlo. Nicolás dice que no es mar. Nicolás dice que alias no es Esteban. Mar. Dice que es río, pero en los ríos se ve siempre la otra orilla, y aquí no. Y además, no son salados, y este es salado. Así que yo lo llamo mar. Lo llamo mar, y cuando lo llamo mar, hundo los pies en la arena y la arena se mete entre mis dedos. Me hace cosquillas. Yo tenía que darle una rosa. No sé por qué, pero tenía. Ella venía con su madre y su prima. Ella venía y yo la miraba. Pero yo tenía que darle una rosa. Y una tarde la robé del jardín de la embajada y el policía me corrió y dijo escuincle de mierda y me corrió. Pero yo corrí más y me vino asma. Pero cuando llegué al parque, cuando llegué a la fuente, ya me había pasado el asma, aunque igual me saltaba el corazón, y entonces me acerqué y le di la rosa, y ella primero me miró sorprendida, luego pestañeó y enseguida arrojó la rosa al agua de la fuente. Yo quería ser vagabundo, y a los 13 me fui de casa, y caminé toda la mañana y me sentía eufórico, libre, feliz. Y como tenía en el bolsillo un vuelto que era de mamá, al mediodía me compré 2 especiales de jamón y queso y una malteada. Y a la tarde, debido al sol tan fuerte, me quedé dormido en un banco de la plaza y solo me desperté con la sirena de los bomberos. Pero ellos pasaron de largo y yo caminé y caminé, con perros siguiéndome y sin perros. Y entonces me empezaron a doler las rodillas y se encendieron los faroles de la calle. Y cuando estaba a punto de llorar, me vio mamá y desde la vereda de enfrente y gritó, ¡mijito! Y allí terminó mi carrera de vago. Andrés me seguía a todas partes porque me odiaba. Y yo percibía ese odio tan intensamente que no podía menos que odiarlo yo también. Y un día no pude más y me di vuelta y lo enfrenté. Y entonces él también se dio vuelta y salió disparado. Y entonces yo empecé a seguirlo y nos odiamos intensamente. Pero él nunca se dio vuelta ni me enfrentó. Venía todas las tardes a la biblioteca. Y se sentaba a estudiar matemáticas. Yo estudiaba historia, pero en realidad no estudiaba nada porque me pasaba mirándola de reojo y tratando de investigar si ella también me miraba de reojo. Pero nunca coincidíamos en las investigaciones, así que pasamos todo un trimestre mirándonos. Sí, mirábamos, hasta que una tarde Aurora... Alias Beatriz. Está bien. Usted lo sabe todo, capitán. Pero eso no va a impedir que yo esté muerto y también sé algo más. Por ejemplo, que ustedes saben que ella no sabe... Pero imaginan que yo sé. Igual podemos traerla. Razón de más para estar muerto. Cuanto antes, mejor. Los muertos no somos chantajeables. ¿Por qué será que me caes bien a pesar de las estupideces que dices? ¿Será que le gustan las sandeces? No, no es eso. Lo que pasa es que usted... ¿Usted? ¿Y ahora por qué así de repente dejé de tutearlo? No, no se ría. Sentí de pronto que debía tratarlo de usted. Nunca me había pasado eso. No te preocupes. En compensación, yo voy a tutearte. Está bien. Me parece justo. ¿Arrancamos? Claro. Empiezas tú. No, empiece usted. Ya te dije que estoy muerto. Sí, te lo dije cuando aún no te tuteaba. Pero antes de irme de este barrio, quisiera desentrañar algo que para mí es un misterio. Ay, ¿yo qué tengo que ver? Tienes que ver mucho, ¿cómo no? Quiero desentrañar el misterio de cómo un hombre puede, si no es un loco, si no es una bestia, convertirse en un torturador. Fíjate que estoy muerto, o sea que no lo voy a contar a nadie, es para mí nomás. Yo no soy eso. ¿Ah, no? Ya te lo expliqué. Pero a mí no me importa tu explicación, vos sabés que lo sos. A ver, contarme cómo sucedió eso. ¿Trauma infantil? ¿Convicción profunda? ¿Enajenación pasajera? ¿Preparación en... ¿For Blitz? Bueno, soy anticomunista. Sí, me lo imagino. Pero no alcanza como explicación. En el mundo hay millones de anticomunistas que no son torturadores. ¿El Papa, por ejemplo? No todos se realizan. De acuerdo. No todos se realizan. Pero tú, ¿por qué te realizaste? Es una historia larga y lenta. Ningún trauma infantil. No todo lo malo sucede en la vida debido a traumas de infancia. Más bien, un pequeño cambio tras otro pequeño cambio. Ninguna convicción profunda. Más bien una pequeña tentación tras otra pequeña tentación. Económicas o ideológicas, poco importa. Y todo de a poquito. Es cierto que el último impulso me lo dieron en... ¿For Blitz? Allí me enseñaron con breves y soportables torturitas que sufrí en carne propia donde residen los puntos sensibles del cuerpo humano. Pero antes me enseñaron a torturar perros y gatos. Antes, siempre hay un antes. Es algo paulatino. No crea que de pronto, como por arte de magia, uno se convierte de buen muchacho en monstruo insensible. Yo no soy un monstruo insensible. No lo soy todavía. Pero en cambio, ya no me acuerdo de cuando era un buen muchacho. ¿Y por qué te cuento todas estas cosas? ¿Por qué hago de usted mi confidente? Siempre es tarde cuando la dicha es mala. Las primeras torturas son horribles. Casi siempre vomitaba. Pero la madrugada en que uno deja de vomitar, ahí está perdido. Porque 4 o 5 madrugadas después, empieza a disfrutar. Usted no va a creerme. Yo te creo todo, no te preocupes. No, usted no va a creerme. Pero una noche en que estábamos picaneando a una muchacha, no demasiado linda, picaneándola, ¿se da cuenta? Claro que me doy cuenta. Y ella gritaba enloquecida y se agitaba y se agitaba. No vas a creerme. Pero de pronto me di cuenta de que yo tenía una erección. Nada menos que una erección en esas circunstancias. ¿No le parece horrible? Sí, me parece. Y lo peor fue que al día siguiente, al acostarme con mi mujer, no podía. Y empecé a ponerme nervioso. Y no conseguía. Pero al final lo lograste, ¿es verdad? Sí. ¿Cómo lo sabe? Siempre se logra, capitán. Pero yo solo lo conseguí cuando puse toda mi fuerza evocativa en la muchacha de la víspera, que no era demasiado bonita. No es espantoso. Solo logré funcionar con mi mujer cuando me acordé de la muchacha que se retorcía porque la picaneábamos. ¿Cómo se llama eso? Debe tener una denominación científica. El nombre es lo de menos. Lo peor de eso es que no puedo volver atrás. Es por eso que no puedo ceder. Es por eso que tengo que hacer que hables. Ya anduve demasiado trecho por ese camino. ¿Comprendes ahora? ¿Comprende por qué va a tener que hablar? Comprendo que quieres que yo comprenda. Por eso tuve que tratarlo de usted. Porque si lo seguía tuteando, no iba a poder. ¿Quieres que te diga una cosa? De ninguna manera vas a poder, capitán. Ni tratándome de usted, ni de tú, ni de lo que sea, ni de tu señoría. ¿Ves? Esa es la ventaja que tiene el no. Siempre es no. Y nada más que no. ¿Y oíste bien, capitán? ¡No! ¿Oyes, capitán? ¡No! ¿Habéis oído, capitán? ¡No! Cuarta parte. El mismo escenario. Sobre el piso está Pedro. O por lo menos, el cuerpo de Pedro. Inmóvil con capucha. Al cabo de un rato empiezan a oírse quejidos muy débiles. Entra el capitán, sin chaqueta y sin corbata, sudoroso y despeinado. Lo trajeron antes de tiempo. Pedro, vamos, Pedro, tenemos que trabajar. Va hacia el lavabo, moja la toalla, la exprime un poco, se acerca al cuerpo tendido, se inclina sobre él, le quita la capucha y queda evidentemente impresionado ante el calamitoso estado del rostro de Pedro. Pedro se sobrepone, sin embargo, y empieza a limpiarle las heridas de la cara con la toalla un poco húmeda. Lentamente, Pedro empieza a moverse. ¿Qué pasa? ¿Se siente mejor? Pedro, ¿me reconoce? Desgracia. Demente, sí. El capitán ayuda a Pedro a instalarse en la silla, pero el preso no puede sostenerse. Esta vez sí lo han destruido. El capitán se quita el cinturón y con él sujeta a Pedro al respaldo de la silla a fin de que no se derrumbe. De a poco, Pedro se va reanimando, pero visiblemente está acabado. De todos modos, siempre habrá una contradicción que aún muestra su rostro y el derrengado aspecto de su físico. Así que el capitán... Claro. ¿Cómo le dieron esta vez? Lo reventaron, Pedro. ¡Qué barbaridad! Menos mal que ya estábamos muertos. ¿No le parece que ha llegado el momento de aflojar? Ya se portó como un héroe. ¿Quién va a ser tan inhumano para reprocharle que ahora hable? Capitán. ¿Qué? Vos nunca habla a solas, ¿verdad? Puede ser, alguna vez. Yo sí hablo a solas, capitán. ¿Y eso qué? Hablo a solas porque hace 3 meses que estoy incomunicado, capitán. ¿Cómo? ¡Habla conmigo! ¿Esto no es hablar? ¿Y qué es? ¡Mierda! Eso es, hablo a solas porque tengo miedo de olvidarme de cómo se habla. Pero habla conmigo. No me refiero a hablar con el enemigo. Me refiero a hablar con un compañero, con un hermano, capitán. Capitán. ¿Qué pasa ahora? ¿No sientes que a veces flota en el aire? Francamente, no. Claro, no estás muerto. Y usted tampoco, aunque esté haciendo notables méritos para estarlo. Pues yo a veces floto, y es lindo flotar. Y entonces voy hasta la costa, capitán. No va nada, ni a la costa ni a ninguna parte. Está enterrado aquí. Eso es. Enterrado, capitán, claro, porque estoy muerto. Pero cuando floto, voy a la costa. Es claro que no voy todos los días. Hay veces que no tengo ganas de ir. Ayer tuve ganas y fui. Hace años, cuando iba a la costa, no flotando sino caminando, siempre veía parejitas de enamorados. Pero ahora ya no están. Ahora están presos, o escondidos, o en el exilio. ¿Cómo se llama tu esposa, capitán? ¿Qué le importa? ¿Ves? Te di la oportunidad de que me lo dijeras buenamente. Pero yo sé que se llama Inés. ¿Y eso de dónde lo sacó? Ya te dije que yo sé más de ti que tú de mí, Inés. Pero no te preocupes, también sé que no tiene alias, salvo que tú la llamas Beba. Pero no es un nombre clandestino. Qué suerte, ¿verdad? Hoy en día no es bueno tener nombres clandestinos. ¿Y a dónde quiere llegar? A mi muerte, capitán. A mi muerte. ¿Qué gana con no hablar? ¿Que lo revienten? ¿O que me dejen de reventar, capitán? No se haga ilusiones, no lo van a dejar. Sí, me muero, me dejan y me muero. Pero es largo morirse así. No tanto, capitán. Si uno ayuda, si uno colabora... ¿Está dispuesto a colaborar? Estoy dispuesto a ayudar a morirme, capitán. También estoy dispuesto a ayudar a que Inés te quiera. No se preocupe de eso. Ella me quiere. Sí, hasta hoy, porque no sabe exactamente en qué consiste... su trabajo, capitán. Quizás se lo imagine. No se lo imagina. Si lo imaginara, ya te habría dejado. Ella no es mala, capitán. No es mala. Y también quiero ayudarte a que tus hijos no te odien, capitán. Mis hijos no me odian. Todavía no, claro. Pero ya te odiarán. ¿Acaso no van a la escuela? Solo el varoncito. Pero la niña irá más adelante y los compañeritos y compañeritas informarán a uno y a otro sobre quién... ¿eres tú? En la primera gresca que se arme, ya lo sabrán. Es lógico. Y a partir de esa revelación, empezarán a odiarte. y nunca te perdonarán. Nunca lo recuperarás. Nunca sabrás si... Al comienzo, el capitán no se le acerca, lo mira sin mirarlo, ensimismado. Luego se va hacia el lavabo, llena un vaso con agua. Se enfrenta a Pedro y le arroja el agua a la cara. De a poco, Pedro recupera el sentido. No se haga ilusiones. No se murió todavía. Seguimos aquí, frente a frente. Sí, hablando de Inés y del Casalito. Basta de eso. Capitán, ¿por qué no me matas? Usted está loco y quiere enloquecerme. ¿Pero por qué no me matas, capitán? ¿Seré en defensa propia? Te lo prometo. Quise huir. La ley de la fuga, ¿te acuerdas? Coraje, capitán. Tienes la oportunidad de hacer la buena acción de cada día, capitán. ¡Qué locuaz estás hoy! Me desquito un poco después de tanto mudez. Además, tú eres el interlocutor ideal. ¿Yo? Sí, porque tienes mala conciencia. Y es muy estimulante saber que el enemigo tiene mala conciencia. Porque todo eso que dijiste de que tú no naciste verdugo, todo eso es cuento chino, capitán. Vos trabajaste de malo y bastante tiempo en un pasado no tan lejano. Te conocemos, capitán. Te conocemos. O sea, te tienen que hacer más espesas las capuchas. Siempre hay alguien que ve a alguien. Y yo, por ejemplo, no me limito a conocer el nombre de tu mujer. También sé el tuyo y hasta tu alias. Está loco, yo no tengo alias. Sí que tienes, solo que tu alias no es un nombre, sino un grado. Tu alias es el grado de capitán. Y tú, coronel, sos coronel, capitán. Así que una de dos, o nos tratamos de Rómulo, capitán, o nos tratamos de coronel a Pedro. ¿Qué te parece, capitán, ¿Coronel? Sabe una cosa, usted es más cruel que yo. ¿Por qué? ¿Porque te aplico el mismo tratamiento? No es para tanto. Además, tú tienes todavía el poder, la tortura, la pileta con agua, con mierda, el plantón. Yo no tengo nada, salvo mi negativa. ¿Le parece poco? No, no me parece poco, pero con mi negativa... Fanática. Eso es. Con mi negativa fanática desaparezco, te dejo el campo libre, mejor dicho, el campo santo libre. El capitán está como vencido. También Pedro está terriblemente fatigado. Por fin, el capitán levanta la mirada, habla como transfigurado. No, Pedro. Usted no es cruel. Le pido excusas. Y ya sé que no es cruel. No va a comprender. Usted dice que quiere que yo salve el amor de mi mujer y de mis hijos. ¿De veras? ¿Nunca hablaste a solas, capitán? Ahora estoy aquí contigo. Pero igual voy a hablar a solas. De paso aprendes cómo se habla en tales condiciones. Toma nota, capitán. Este es un ensayo de cómo se habla a solas. Mira, Aurora. Alias Beatriz. Mira, Aurora. Estoy jodido. Y sé que vos, antes, donde estés, también estás jodida. Pero yo estoy muerto. Y tú, en cambio, estás viva. Aguanto todo, todo, todo. Todo menos una cosa, no tener tus manos, en lo que más extraño, tus manos suaves, largas, tus dedos finos y sensibles. Creo que es lo único que todavía me vincula a la vida. Si antes de irme del todo, me concedieran una sola merced, pediría eso, tener tu mano durante 3, 5, 8 minutos. ¿La pasamos bien, Aurora? Alias Beatriz. Tú y yo sabemos lo que significa confiar en el otro. Por eso habría querido tener tus manos. Porque sería la única forma de decirte que confío en ti. Sería la única forma de saber que confías en mí. Y también de demorarte un rato en confianza pasadas. ¿Te acuerdas de aquella noche de marzo? Hace 4 años en la playita cercana a lo de tus viejos. ¿Te acuerdas de que nos quedamos como 2 horas tendidos en la arena, sin hablar, sin mirarnos, mirando la Vía Láctea, como quien mira un techo interior? Recuerdo que de pronto empecé a mover mis manos sobre la arena hacia ti, sin mirarte, y de pronto me encontré con que tu mano venía hacia mí, y a mitad de camino se encontraron. Fíjate que este es el recuerdo que rememora más. También tu cuerpo, tu piel, también tu boca. ¿Cómo no recordar todo eso? Pero aquella noche en la playa es la imagen que rememoro más. Aurora. Alias Beatriz. Andrés, díselo, de a poco. No lo hubieran brutalmente con la noticia. Eso marca cualquier infancia. Explicárselo de a poco y desde el principio. Solo cuando esté segura de que entendió un capítulo, solo entonces empiézale a contar el otro, tal como hace cuando le contás los cuentos, paulatinamente sin herirlo, hacerle comprender que esto no fue un estallido emocional, ni una corazonada, ni una bronca repentina, sino una decisión madura, un proceso. Explícaselo bien, con las palabras tiernas y exactas que constituyen tu mejor estilo, decírselo, que no tiene por qué aceptarlo todo, pero que tiene la obligación de comprenderlo. Sé que dejarlo ahora sin padres es como una agresión que cometo contra él, o por lo menos así puedo llegar a sentirlo. No sé si hoy, pero acaso algún día o en algún insomnio, confío en tu notable poder de persuasión para que lo convenzas. Con mi muerte no lo agredo, sino que a mi modo trato de salvarlo. Pude haber salvado mi vida si delataba y no delaté, pero si delataba entonces sí que iba a destruirlo. Hoy a lo mejor se habría puesto contento de que papi volviera a casa, pero 9 o 10 años después estaría dando la cabeza contra las paredes. Díselo, cuando puedas entenderlo, que lo quiero enormemente y que mi único mensaje es que no traicione. Se lo vas a decir, pero eso sí, ensáyalo antes varias veces. Así no lloras cuando se lo digas. Si lloras, pierde fuerza lo que dices. ¿Estás de acuerdo, verdad? Alguna vez tú y yo hablamos de estas cosas cuando la victoria parecía verosímil y cercana. Ahora sigue pareciendo verosímil, pero se ha alejado. Yo no la veré y es una lástima, pero tú, Andrés, sí la verás y es una suerte. Ahora, dame la mano. Chao, Aurora. Alias Beatriz. Se hace un largo silencio. Pedro, después del esfuerzo, ha quedado anonadado. Tal vez ha perdido nuevamente el sentido. Su cuerpo se inclina hacia un costado. No cae, solo porque el cinturón lo sujeta de la silla. El capitán, por su parte, también está deshecho. Pero su deterioro tiene, por supuesto, otro signo y eso debe notarse. Tiene la cabeza entre las manos y por un rato se le oye gemir. Luego de a poco se va recomponiendo y aunque Pedro, que está aparentemente inconsciente, comienza a hablarle. Pedro, usted está muerto y yo también. De distintas muertes, claro. La mía es una muerte por trampa, por emboscada. Caí en la emboscada y ya no hay posible retroceso. Estoy atrapado. Y si yo le dijera que no puedo abandonar esto, usted me diría que es natural, porque sería abandonar el convoy, los 2 autos. Y no es así. Todo eso lo dejaría sin remordimientos. No lo dejo, es porque tengo miedo. Pueden hacer conmigo lo mismo que hacemos con usted. Y usted seguramente me diría, bueno, ya ves, puede soportarse. Usted sí puede aguantarlo porque tiene en qué creer, tiene en qué asirse. Yo no, pero dentro de mi imposibilidad de rescatarme, me queda una solución intermedia. Ya sé que Inés y los chicos pueden un día llegar a odiarme. Y si se enteran con lujo de detalles de lo que hice y de lo que hago. Pero si todo esto lo hago además sin conseguir nada, como ha sido en su caso hasta ahora, no tengo justificación posible. Si usted muere sin nombrar un solo dato, para mí es la derrota total, la vergüenza total. Y si en cambio dice algo, habrá también algo que me justifique. Ya mi crueldad no será gratuita, puesto que cumple su objetivo. Es solo eso lo que le pido, lo que le suplico. Ya no 4 nombres y apellidos, sino tan solo uno. Y puede elegir Gabriel o Rosario o Magdalena o Fermín, uno solito, el que menos represente por usted, aquel al que usted le tenga menos afecto, incluso al que sea menos importante. No sé si me entiende. Aquí no le estoy pidiendo una información para salvar el régimen, sino un trato para salvarme yo. O mejor dicho, para salvar un poco de mí. Le estoy pidiendo la mediocre justificación de la eficacia para no quedar ante Inés y los chicos como un sádico inútil, sino por lo menos como un sabueso eficaz, como un profesional redituable. De lo contrario, lo pierdo todo. Pedro, nos queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo usted y a mí. Pero usted se va y yo me quedo. Pedro, este es un ruego de un hombre deshecho. Usted no es inhumano, usted es un hombre sensible. Usted es capaz de querer a la gente, de sufrir por la gente, de morir por la gente. Pedro, se lo ruego, digo un nombre y un apellido nada más. Nada más que un nombre y un apellido. A esto se ha reducido toda mi exigencia. Igual, el triunfo será suyo. Pedro se mueve un poco. Trata de enderezarse, pero no puede. Hace otro esfuerzo y al fin se yergue. El capitán apela a un recurso desesperado. Se lo pido a Rómulo, se lo ruego a Rómulo. Me arrodillo ante Rómulo. Rómulo va a decirme un nombre y un apellido. Va a decirme y solamente eso. No, capitán. Entonces se lo pido a Pedro, se lo ruego a Pedro, me arrodillo ante Pedro, apelo no al nombre clandestino, sino al hombre de rodillas, se lo suplico al verdadero Pedro. No, coronel. Las luces iluminan el rostro de Pedro. El capitán de rodillas queda en la sombra. En el papel de Pedro, Java Hernández. En el papel del capitán, José Manuel Díaz. Narradora, Ica. Esta es una producción de Teatro Mercurio en línea de Nuestra Voz Radio. Grabación y edición a cargo de Java Hernández. Diciembre 2015.